11 de junio, martes, de la décima semana del tiempo ordinario, memoria de San Bernabé, apóstol. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 7 al 13. En aquel tiempo Jesús envió a los 12 con las siguientes instrucciones: por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca, curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella, pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Palabra del Señor. Hoy celebramos la memoria litúrgica de San Bernabé. No fue uno de los 12 apóstoles, pero tuvo igual cercanía con los apóstoles, porque nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas. Nos narra que Bernabé, el cual era de origen judío, nacido en Chipre, fue compañero de San Pablo en alguno de sus viajes. Bernabé predicó en Antioquía, primer lugar en el cual los discípulos de Cristo fueron llamados cristianos por primera vez, ¿no? Así lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este hombre que además, y siempre según el texto, vendió un campo y puso el dinero a disposición de los apóstoles, de la iglesia, para que éste fuera repartido entre los necesitados. Bernabé, que según la tradición murió mártir, apedreado. Este hombre, este apóstol, este compañero del gran apóstol de los gentiles que fue San Pablo. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, vemos que Cristo da una serie de instrucciones a la hora de evangelizar, cómo tenemos que evangelizar. Nos dice, por una parte, que no tenemos que preocuparnos por los bienes materiales tanto, porque la eficacia del apostolado, la eficacia de la palabra de Dios predicada, no depende de las cosas materiales. La palabra de Dios es eficaz cuando uno la anuncia, la proclama, de suyo, porque la verdad tiene una fuerza intrínseca. Predicada la verdad, esa verdad como una semilla va creciendo. Y es por eso que los apóstoles de Cristo, o sea nosotros, tenemos que predicar la verdad. ¿Qué pasa? A veces nos da vergüenza predicar la verdad, no nos animamos, tememos al rechazo de los demás, o a la risa, o al ridículo, o al escrache de la opinión pública. Y es por eso que no nos animamos a predicar o a dar testimonio. Pero si confiáramos un poco más en Dios, Si confiáramos un poco más en la fuerza de la gracia, si nos apoyáramos más en Él y menos en nosotros, nos daríamos cuenta de que el bien que se hace predicando el Evangelio, siendo fieles a la verdad, es enorme. Un bien que recae sobre nosotros y un bien que luego vemos también en los demás. Pero a condición de enseñar el Evangelio, predicar la verdad, transmitir. Esa eficacia no depende, según el Evangelio de hoy, de las cosas materiales. Por eso Jesús dice: no se preocupen tanto por las cosas materiales, no lleven para el camino ni dos túnicas, ni oro, ni plata, ni monedas. Sean fieles a la gracia, prediquen, vivan santamente, y eso va a generar mayores discípulos. Porque lo que convence a los demás es, sí, la palabra predicada, pero además el testimonio de vida, la santidad de aquel que predica. Y la santidad tiene que ver con el desprendimiento, con el desapego, con la pobreza. Y por eso Jesús nos invita hoy a esta pobreza, que en el caso de los consagrados, la pobreza se hace voto o promesa de vivir en el desprendimiento para experimentar, por otro lado, que solamente Dios es nuestra riqueza, que solamente Dios todo lo llena. Jesús dice además que hemos recibido gratuitamente, lo cual es una gran verdad. El don, ¿no? Lo propio del don es que se recibe gratuitamente. El que dona algo, lo dona de manera gratuita, de manera desinteresada. Cristo nos dice que la vida del cristiano, la vida del creyente, es principalmente un don. Han recibido, nos dice, gratuitamente. Y es verdad, porque si uno se pone a pensar, los grandes bienes que tenemos, empezando por la vida humana, siguiendo por el bien de la fe, o el don de la fe, y los demás bienes, incluso menores, como los materiales, son puro don. No son fruto principalmente de nuestro esfuerzo, de nuestros méritos. Lo hemos recibido de otros. Nos han dado los bienes, nuestros padres, la patria a la cual le debemos. Y principalmente Dios, al cual le debemos todo. La vida cristiana es principalmente don. Tenemos que crecer en esta conciencia del don. He recibido. Con lo cual el mérito, es decir, lo que yo pueda generar, lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda ganar, viene como en un segundo lugar. Lo primero no es tanto lo que yo haga, el mérito personal, mi esfuerzo, sino aquello que yo he recibido. La vida cristiana no es principalmente mérito, sino don. Y luego el mérito, ¿no? La respuesta del hombre, el esfuerzo personal, pero en un segundo lugar. Y además, si ganamos en méritos, también eso es por gracia de Dios. También eso es un don. Hasta el mérito humano es un don, porque si yo gano méritos por mi trabajo, por mi esfuerzo, por mi sacrificio, es porque se me han dado las posibilidades para obrar de esa manera. Es porque Dios y otras personas me han dado la posibilidad de desarrollar tales o cuales talentos. Con lo cual, hasta el propio mérito humano es, en el fondo, por gracia de Dios, es un don de Dios. Y por eso Jesús dice hoy: ustedes han recibido gratuitamente, o sea, lo de ustedes es don, puro don, con lo cual deben también dar a los demás gratuitamente. Deben ayudar a que otros experimenten también que la propia vida de los demás es un don. Den gratuitamente, eso nos dice Jesús. Con lo cual, haríamos mal, seríamos malos cristianos, si en la relación con los demás nos manejáramos con intereses. Y solamente con intereses. Me acerco a tal persona a ver si puedo sacarle algo. Y cuando digo sacar algo, no me refiero solamente a lo material. A veces uno quiere obtener del otro algún tipo de beneficio afectivo, por ejemplo, ganar el afecto del otro, el reconocimiento, el aplauso, la simpatía. Me vinculo con esta persona para ver si puedo sacar algún tipo de ventaja material, afectiva, social. Bueno, cuando uno empieza a moverse así, de esa manera, en relación con los demás, uno borra como de un plumazo lo que hoy dice el Evangelio. El Evangelio nos pide lo contrario. Cuando se acerquen a los demás, cuando den algo a los demás, cuando se vinculen con los demás, háganlo desinteresadamente, gratuitamente. Den de lo propio sin esperar algo a cambio, algún tipo de retribución en el plano material, social o afectivo. Cuidado con eso, porque además eso habla de un gran egoísmo y eso también perjudica gravemente las relaciones humanas. Porque las relaciones humanas no se sostienen con el egoísmo. Justamente porque el egoísmo es todo lo contrario a un vínculo con otro. Con lo cual, bueno, pidamos al Señor para ser buenos apóstoles, como lo fue San Bernabé. Pidamos al Señor predicar con audacia, con valentía, con coraje, la verdad de Cristo, el Evangelio. Pidamos al Señor nos dé la gracia para vivir de manera desprendida, vivir austeramente o pobremente. Pidamos al Señor finalmente poder crecer en la conciencia de que todo lo que tenemos es don, es regalo, gratuito, por parte de Él, por parte de nuestros padres, por parte de los demás. Y que en consecuencia, para vivir conforme al Evangelio, que podamos también nosotros dar de lo nuestro a los demás de manera gratuita, de manera desinteresada. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.